a nuestro invitado especial en este día, Rolando Santana, quien es encabeza la lista de Alianza, Alianza País, lista 35. Él encabeza la lista, pues si nos parece, Rolando, que eres seguro a estar en la Asamblea Nacional, porque estás encabezando la lista y conocemos que la lista 35 tiene una aceptación cómoda, al menos aquí en el Guayas. Dentro de esa perspectiva, ¿cómo tú ves el asunto? ¿Cuántos van a salir? ¿Cuántos creen que de los 18 candidatos de ustedes van a salir? En fin, nosotros aspiramos a que los 18 candidatos de Alianza País resulten electos en el Guayas. Sin embargo, debido al sistema que se ha empleado en esta... ¿Con cuántos votos un candidato entra? Teóricamente, entre 26.000 y 30.000 votos. Teóricamente. Alguien decía que con 120.000 votos. Sí, más allá de las cifras, que esto puede ser variable de acuerdo a la repartición de escaños y a los métodos que se utilicen en el tribunal electoral, lo importante es que la gente tenga claro que no debe dejarse engañar por los políticos de siempre, porque aquí hay tres tipos de candidatos: los candidatos de los partidos tradicionales, ¿no?, los candidatos que corresponden a los partidos de la aplanadora, de la trituradora, de la rectificadora, los que han destruido este país, los que han tenido la oportunidad de gobernar, han consolidado mayorías legislativas, han destrozado la institucionalidad del país. Estos son unos. Los otros son los reencauchados. A ver, explícanos esos reencauchados. Los reencauchados son aquellos que corresponden a la categoría de los partidos tradicionales, pero hoy se presentan como lobos vestidos de ovejas, supuestamente con caras nuevas, supuestamente renovados, y son los mismos números, los mismos símbolos, las mismas estrategias, los mismos. A ver, ¿y no hay el peligro de que casualmente nos da la impresión de que expresamente, como táctica, han hecho aparecer, han hecho inscribir una gran cantidad de nuevos partidos para diluir y confundir al electorado? Y como ellos, de alguna manera, y hay que reconocerlo, están posesionados su imagen, digamos, en el ámbito publicitario, marketing, ¿no? Su color, su número, etcétera. Entonces, en la confusión, ¿no hay la posibilidad de que la gente diga, no, yo no me hago problema, paz y vuelvo? Porque creo que eso es lo que se pretende. Esa es la tercera especie que yo estaba describiendo y que el pueblo no debe dejarse engañar. La tercera especie es aquellos nuevos, que son ni más ni menos que candidatos tapiñados. O sea, aquí hay los tradicionales, los reencauchados y los tapiñados. Los tapiñados son los encubiertos, son los verdaderos candidatos de la derecha tradicional de este país. ¿Podría nombrar uno de ellos para ver si no? Mira, en los primeros están los que sabemos: el Partido Social Cristiano, el PRIAN, la Democracia Popular, el PRE, Sociedad Patriótica, el PRE, la idea, o sea, gente que ya tuvo la oportunidad de gobernar en el Ejecutivo, en el Legislativo, y ha controlado las Cortes de Justicia y ha sido parte de desastre, por supuesto, y los consejos cantonales de muchísimos lugares del país. Esos son los unos. Los otros, los reencauchados, no, son aquellos que en ciertas provincias, como en el Guayas, yo los defino como los lobos vestidos de oveja. El Partido Social Cristiano aquí en el Guayas dice que se ha renovado, pero es el mismo Partido Social Cristiano. el mismo, con diferentes caras. Lobos con piel de oveja. Que dicen, no, ya no ha renovado. Mentira. ¿Cuál fue la propuesta del Partido Social Cristiano oficial? Oficial. En la Asamblea Constituyente, en la votación del 15 de abril. No a la Asamblea. Ahora pretenden decirnos que sí la querían. Sí, pero no. No, no, no. Aquí es sí o no. Blanco o negro. ¿Se está o no se está? Ahora quieren subirse a la camioneta del cambio. Porque a ellos les encanta la figura de la camioneta. Entonces, esos son los reencauchados. Y los tapiñados son aquellos movimientos disque de gente nueva que constituyen las opciones encubiertas de la misma derecha para lograr escaños en la Asamblea Constituyente y que respondan a sus intereses. Y ahí podemos tener pues todo un abanico como de 60 movimientos que no hacen sino buscar arañar un puestito para luego entregarse a los mismos de siempre, a la partidocracia que ha dominado este país. No se deje engañar por ni por los tradicionales, ni por los recauchados, ni por los tapiñados. Vote por la gente que cumple sus promesas, que realmente es diferente, que se la ha jugado por el país. Y yo creo que la Liga 35 del Movimiento País tiene la ventaja de cobijarse en un presidente que no es un presidente perfecto, porque no existen las personas perfectas, pero un presidente que ha sido coherente con el afán de cambio, que requiere el país. Ha sido un presidente que ha cumplido en 6 meses más de sus ofertas electorales que los últimos presidentes de los anteriores 20 años. Entonces, eso es importante decirlo con toda claridad. Eso es lo que yo quería preguntarte, aunque parcialmente ha contestado esta interrogante que te voy a hacer. ¿Por qué votar por la 35? Juan, ¿yo soy político? No. ¿Deshonesto? No. ¿Farsante y mentiroso? No. Por el contrario, tengo 17 años de trayectoria pública que se pueden en el periodismo expulgar absolutamente en el periodismo, y que se puede decir año a año, día a día, mes a mes, semana a semana, qué es lo que ha hecho y dejado de hacer Rolando Panchal. En mi caso, no estoy contaminado por ninguno de los vicios de la partidocracia. Y es la muestra de que el presidente de la República, Rafael Correa, ha tratado de incorporar al Movimiento País no solo militantes, sino personas con capacidad, con honestidad, con responsabilidad, que puedan aportar en esta Asamblea Constituyente. ¿Por qué votar? Porque tengo una trayectoria que me respalda. ¿Por qué votar? Porque no soy farsante. ¿Por qué votar? Porque tengo una vida limpia. ¿Por qué votar? Porque me la estoy jugando por el país. Era mucho más cómodo, si tú quieres, Juan, para mí, quedarme tras el micrófono como crítico o testigo de los acontecimientos. Me la juego. ¿Y por qué me la juego? Porque el país y su futuro dependen del cambio que se ejecute en la Asamblea Constituyente. Pero como digo, tú estás seguro, porque vas de primero y en una lista... Pues, no hay nada seguro en la vida. No, yo creo que no, en términos electorales creo que sí hay seguridad, al menos en este caso, en términos electorales sí lo hay, estás de primera, estás en la lista 35, que tiene una amplia aceptación. Yo creo que, y además estimo que como periodista le vas a hacer, vas a dar tu aporte positivo más bien al país. Y ese aporte positivo, en cuyo caso se redacte la constitución, se redacte, de ahí hay que redactar las leyes, que no es que ya se redacta la constitución y viene la panacea para el país, sino que hay que redactar ahora las leyes conexas de cada uno de los temas constitucionales. Pero imaginémonos que todo eso ya está hecho con esa, con tu participación y la participación de los compañeros tuyos que van a estar en la asamblea. ¿Qué va a recibir el país? ¿Qué va a recibir? ¿Qué beneficios? Porque la gente tiene hambre, la gente quiere trabajar. Hay millones de excluidos en esta sociedad que viven con un dólar diario. Es posible que las buenas ideas que tiene de que se sancione al funcionario que no cumple, pero ¿cómo hacer eso? ¿Cómo esa imaginación, esa creatividad, cómo hacer para que casualmente se vaya, que no es de la noche a la mañana, se vaya disminuyendo la pobreza en el país? Y nuestros compatriotas no tengan que enfrentarse a la muerte huyendo, porque continúan huyendo de este país, por la miseria. Juan, la Constitución no le va a resolver el problema del empleo a nadie. Por redactar una nueva Constitución no significa que vamos a construir 200 hospitales en todo el país para resolver el problema de la atención de salud. Se puede dar los lineamientos del desarrollo, ¿no? Pero lo que sí hará la Constitución es cambiar el modelo económico de este país, que consagró en 1998 el saqueo de los fondos públicos, que consagró en 1997-98 la posibilidad de ejercer monopolios y oligopolios en los bienes productivos. Nosotros pensamos que tan negativo es el estatismo a ultranza, es decir, que el Estado controle y maneje todo, como el liberalismo a ultranza. ¿Qué significa? Dejar hacer y dejar pasar. Pongámosle un ejemplo para la gente que nos está escuchando. Uno que va al mercado se dio cuenta que en las semanas anteriores subió el tomate. Y uno se pregunta, ¿y por qué subió el tomate? Ah, es que la especulación. No es solamente eso. Subió el tomate porque el año pasado hubo sobreproducción de tomate en el país. Y el precio se fue al piso. Es decir, demasiada gente sembró tomate. Hubo abundancia de oferta en el mercado, el precio se fue al piso. Recordemos que el tomate es un producto perecible, no lo puede guardar. Y entonces, en virtud de esa realidad del año pasado, ¿qué ocurrió el 2007? Mucha gente se desencantó. No sembró. Y no sembró. Cuando vino la cosecha, en estos tiempos, resulta que tanta gente se desencantó que hubo mucha demanda y poca oferta. Resultado, escasez. Resultado, después el precio. Para corregir ese desequilibrio tiene que intervenir el Estado a través de su Ministerio de Agricultura, a través de sus organismos de crédito. ¿Para qué? Para de una manera planificada se le diga al agricultor: a ver, señor, siembre esto, siembre lo de acá, le aconsejo que siembre tantas hectáreas de este producto, tantas de la otra. ¿Por qué? Porque si usted siembra todo un producto, se le va a ir al piso el precio. Y así mismo que el Estado tenga una suerte de control sobre este tipo de siembras, no solamente para orientarla, sino para asegurarle mercado y que el precio no se vaya al piso. Crédito, desde luego. Hoy, la constitución del 97-98 deja al crédito en manos de una rosca, de un grupito. Por esa misma posición neoliberal de dejar hacer que los agentes productivos sean los que impongan la regla de juego. Hoy, el Estado es el convidado de piedra. Claro, hoy los campeones del libre mercado, ¿qué instituyeron en la Constitución? Que el crédito no sea un derecho de todos, que el crédito sea manejado por un pequeño grupo de gente en este país. Entonces, yo soy microempresario, yo soy emprendedor, quiero iniciarme en un negocio, voy a la banca y me salen con una letanía interminable de requisitos. Y finalmente, si no tengo un historial de referencias comerciales y bancarias, bueno, me niegan el crédito. ¿A qué me condenan? Ni siquiera te dejan hablar con el... ¡Claro! No tengo no tengo derecho a protestar, a argumentar, ¡no! ¡Es mecánico! Entonces, esas mismas mentes descabezaron, liquidaron la Corporación Financiera Nacional, la quebraron, liquidaron el Banco Nacional de los activos, pues. Claro, y dejaron papeles desvalorizados, sí, la llenaron de papeles. Al Banco de Fomento lo terminaron liquidando. Entonces, en la nueva Constitución, el crédito debe ser un derecho de todos los ecuatorianos y la Constitución debe garantizarle al ecuatoriano el acceso al crédito oportuno y barato, para que miles de jóvenes, miles de pequeños comerciantes, de emprendedores, tengan la oportunidad de hacerse valer y de empezar una carrera. Hoy eso no existe en este país. ¿Cómo es posible que los créditos para consumo estén casi al 40%? Claro. Cuando debe ser el más barato, porque es para que mucha gente, yo he observado en esos comisariatos, en esa cuestión, que la mayor parte de la gente está comprando con el plástico este, con esta tarjeta de crédito. Claro. Y es alimento básico que compran, no suntuario. Y resulta que ese es el que más tiene que pagar, más impuestos tiene que pagar. Vamos a un corte. Y retornamos con Rolando Pachana, que está aquí en nuestro estudio en Radio Belén. ¿Ya estás encadenado? Estamos, si no, que no hay conexión, estamos con Quito, estamos. No. Con este aquí suena, pero al final solamente ya la computadora es el que nos llama. Y el que está atrás suena solamente ocupado. Ya, pero dejemos. Más luego empezamos. Hay otro. Es que como tenemos esa sola línea, entonces. ¿Ustedes están llamando o no? No, el 512-521. Pero déjale, porque de pronto pueden llamar, quieren llamar, y tenemos la única línea ocupada. Ya. Yeah. Llama, juega ahí, pero déjame un rato y... Claro, eso es lo que decía. Veracruz. Continuamos con la entrevista, está aquí en nuestro estudio en Radio Élite, Rolando Panchana, candidato que encabeza la lista 35 del Movimiento País. Hay una confusión ahí, ¿eh? Porque algunos dicen Alianza País, otros Acuerdo País, inclusive creo que algún grupo intentó hasta plagiar el nombre para tratar de sacar provecho electoral. Otros están copiando los colores. ¿Cuál es realmente la designación, acuerdo, alianza, movimiento, etcétera? Lo importante es que la gente tenga claro el número más allá de los colores. Lista 35. 35 es país. El resto es cuento. 35 es país. Ahí están los candidatos y ahí está el casillero donde debe votar 18 veces por los asambleístas provinciales y 24 veces por los asambleístas nacionales. Ahora, hay una cuestión también que es ya tradicional, o los comentarios son tradicionales después de cada elección. La manipulación al interior del Tribunal Electoral Provincial del Guayas, que creo que tiene el campeonato nacional de sospecha de manipulación, de pergiversar la voluntad del pueblo ecuatoriano, al menos en los corrillos electorales se dice así, de este edificio. ¿Qué medidas de supervisión para evitar ese? Porque se ha denunciado constantemente que algunos candidatos ganan y luego ahí los bajan. ¿Qué medidas? Ustedes difícilmente los van a bajar, pero les pueden disminuir su volumen, ¿no? Entonces, por eso, no. ¿Qué medidas ustedes están tomando de seguridad para que eso no ocurra? Nosotros estamos instruyendo a todos nuestros brigadistas del Movimiento País, a todos los simpatizantes, para que desde ya se inscriban en la fase de control electoral, porque el control electoral va a garantizar que los candidatos del Movimiento País vayan a la Asamblea Constituyente. El manejo de la papeleta enorme que vamos a tener que utilizar en Guayas para sufragar es complicado y se presta para mil y un maniobras. Nosotros estamos conscientes de eso, estamos capacitando desde ya a quienes van a ejercer el control electoral, que serán los guardianes de la votación del pueblo, para que se respete lo que democráticamente el pueblo decida el 30 de septiembre, que nosotros estamos seguros va a ser una victoria contundente, arrolladora, de la Liga 35. Porque Acuerdo País, Movimiento País, Alianza País, como se la llame, Liga 35, y es sinónimo del cambio que el país necesita. Pero ustedes tienen al interior del Tribunal Electoral del Guayas representantes que puedan supervigilar. No. Ahí está el detalle. No, no, porque nosotros no somos parte de la partidocracia. Es la partidocracia la que maneja los tribunales provinciales electorales. ¿Quiénes integran el Tribunal Electoral? El PRIAN, el Partido Social Cristiano. Tiene la presidencia, creo. Claro. No, la presidencia la tiene el Partido Social Cristiano. Sí, pues por eso sí. El Partido Social Cristiano tiene la presidencia. El PRIAN. Jorge Gallardo. Sí, el PRIAN. Nosotros esperamos que los miembros del Tribunal Provincial Electoral de Guayas estén a la altura de las circunstancias y que no se dejen manipular por los intereses de los partidos políticos tradicionales. Ese es un discurso, si no sí, se toman las esperamos. Eso, pero no espere de hecho nada. Pues. Juan Seguro vivió eso. 100 años. Eso hay que tener la seguridad. Es mejor prepararnos adecuadamente para defender los votos en los tribunales que esperar que todo salga bien. Así que desde ya estamos capacitando a nuestros brigadistas, a las personas que van a formar el control electoral. Y la pregunta de con la cual iniciamos esta entrevista, estamos con Rolando Panchana en Radio Élite y él está encabezando la lista de lista 35 de Alianza País o de País aquí en la provincia del Guayas. La pregunta que te iniciamos, que abrimos esta pequeña conversatorio es respecto de qué se va a hacer para la campaña, qué vas a hacer, cuál es la agenda, por decir, cuál es la agenda para hoy día, dónde vas a estar, qué vas a hacer. La agenda es gastar suela de zapato, garganta, estrechar manos, escuchar lo que el pueblo quiere, porque para mí tan importante en este tema es la opinión de un connotado jurista como la opinión de un hombre sencillo del pueblo o de una mujer humilde ama de casa. Ahora, ¿tú no crees que esta agresividad, estos ataques constantes a la acción del presidente de la República, Rafael Correa, de alguna manera los afecten o no? Eso existe en todo gobierno, eso existe en toda... Se nota que hay aquí una mayor... Porque en Guayas... apreciado la campaña en contra del presidente, ¿no? Pero que en Guayas... ¿Quién maneja el plan? Álvaro Novoa, ¿dónde vives? Aquí no. ¿Quién maneja el Partido Social Cristiano? ¿O quiénes manejan el Partido Social Cristiano? Pérez Cordero, Nebot, El Chofo, todos aquellos líderes del Partido Social Cristiano. ¿Dónde viven? En el Guayas. ¿Quién maneja el PRE? ¿Dónde viven? En el Guayas. ¿Quiénes manejan los oligopolios, los monopolios más importantes de la economía? ¿Y dónde viven? En el Guayas. Entonces, es natural que en el Guayas haya esa reacción. Ahora, por esas circunstancias que notas que en el Guayas están concentrados los que controlan el poder, ¿no es que intentan implementar la autonomía, un país para ellos, una autonomía para ellos? Ahí yo estoy de acuerdo con la autonomía, pero no en una autonomía hecha a medida de intereses particulares o para consolidar cacicazgos o feudos locales. ¿Cuáles son lo que orienta eso? ¿Cuál es la medida de la autonomía que intentan hacerse estos caballeros? Es una autonomía que desarrolle un lugar, una circunscripción territorial, sin importarle lo que pase en el resto del país. Porque entiendo, por decir, en España se justifica la soberanía, en el Valle, pues la autonomía, y lo mismo en Francia, porque en España son regiones con una característica propia de nación, son naciones, son pequeñas naciones, pequeñas nacionalidades, como los vascos, que tienen su propio idioma, su propia costumbre. Vean, los gallegos tienen su propia costumbre. Vamos a hablarle. Y de alguna manera se justifica, pero en un país donde que es una sola nación, ¿cómo se justifica una autonomía? Peor aún cuando sabemos que Quito y Guayaquil genera el 45% de la renta nacional. El cantón Guayaquil genera el 45% de la renta nacional, lo que quiere decir que si Guayaquil se vuelve autónomo, ¿de qué vive Santa Lucía? ¿De qué vive Wuhan? ¿De qué vive El Empalme? ¿De qué vive Entonces, porque eso de ahí poco es lo que se produce. En el cantón Guayaquil es que se produce el 45% de la riqueza nacional. Mira, vamos a hablar a la gente en el lenguaje que entienda. ¿Qué es lo que puede pasar con una autonomía mal concebida? Consagrar las injusticias que hoy vivimos. ¿Qué ocurre con Guayaquil? Nadie puede dudar que Guayaquil se ha desarrollado, que ha cambiado. Nadie, solo un ciego diría que no es así. Bueno, pero ha cambiado físicamente, sí, pero no, déjame desarrollar. La gente no ha cambiado nada. Eso, déjame desarrollar. Pero el precio de ese desarrollo, ¿cuál ha sido? Como tú ves que Guayaquil progresa, que Guayaquil cambia, como se ha mercadeado tanto esto, mucha más gente del resto del país quiere venir a Guayaquil con la esperanza de un futuro mejor. ¿Eso cómo se llama? Migración. Como no hay cama para tanta gente acá, se desplaza esa población hacia los denominados cinturones de miseria. Y entonces tú tienes zonas marginales enormes que empiezan como invasiones a las que pronto vas a tener que atender con servicios básicos porque no los tienen, gente viviendo hacinada y absolutamente desposeída de las normas básicas para vivir decentemente. Entonces, el fenómeno es doblemente perjudicial, porque esa gente que debería estar en el campo produciendo en un país agrícola o desarrollando sus localidades, se viene, deja eso, viene a la ciudad para convertirse más que en un factor de progreso, en un lastre. Si nosotros consagramos una autonomía a medida de los cacicazgos locales, lo que vamos a consagrar es mucha más injusticia, mucha más desigualdad de la que tenemos. Y eso no queremos. Queremos una autonomía que se fundamente en cuatro principios: descentralización, desconcentración, solidaridad y subsidiariedad. Los cuatro principios. Si no existe eso, no hay autonomía que valga. Porque yo no puedo crecer desmesuradamente sin importarme lo que ocurra en el resto. Que le digo, pues si, de acuerdo al esquema, si Guayaquil se vuelve autónomo, ¿de qué va a vivir Daule? ¿De qué va a vivir los cantones de la provincia del Guayas? Si en Guayaquil es donde, y la provincia de Los Ríos. La provincia de Los Ríos casi no genera mayores rentas. Pero es una provincia agrícola. Es agrícola, pero espectacular. No, sí, pero no alcanza. Claro. Pero no alcanza para el desarrollo. No se olvide que la en Banano, la provincia de Los Ríos, sí, es más fuerte ya que la provincia del Oro. Sí, pero no, eso no alcanza a generar el desarrollo, pues, por la expectativa de vida de los que habitan ahí. En cambio, tanto Pichincha, Quito y Guayaquil son los dos polos de desarrollo extraordinario y los que concentran un alto porcentaje de riqueza. Antes de concluir, solamente queremos señalar, pues el presidente de la República ha dicho que él tiene un lineamiento, es un socialismo de nueva cara. ¿Cuál es ese esquema? ¿Qué es ese esquema, ese socialismo de nueva cara, ese socialismo del siglo XXI? ¿Cómo lo conciben y qué espera la gente de ese socialismo del siglo XXI? Precisamente un socialismo que se fundamente, por ejemplo, en estos cuatro principios que estamos señalando, en el cual la economía esté a servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía. De nada me vale tener índices macroeconómicos maravillosos si la gente se muere de hambre en las calles, si la gente no tiene empleo, si la gente no tiene crédito para acceder a sus negocios. Pudiéramos hablar de una redistribución de la riqueza, ¿no? Pero por supuesto, una redistribución equitativa. ¿Pero a través de qué mecanismo? Los mecanismos de crédito con acceso a todo el que lo necesite, bien invertido, por supuesto. De un Estado que no sea indiferente ante el mercado, sino planificador, regulador, controlador. ¿Y los impuestos? Impuestos que sean recaudados de manera eficaz y no centralizados, sino redistribuidos a todas las provincias del país de manera equitativa y oportuna, porque de nada me vale tener una gran cantidad de plata recaudada en impuestos si me llega a fin de año. Perdí el año completo y no pude hacer las obras. Entonces, y en eso, por ejemplo, aquellos que critican tanto al presidente de la República tienen que admitir que el presidente de la República ha cumplido con Guayaquil y con la provincia del Guayas escrupulosamente, con rentas justas y entregadas oportunamente. Ese es el modelo, no otro. Bien, entonces, bien, ha sido interesante esta entrevista, esta larga entrevista, al menos como para revelar el pensamiento tuyo, el pensamiento del grupo de quienes integran a la lista 35 de candidatos a la Asamblea Nacional. Creo que ha sido suficientemente explícito en tus exposiciones. Gracias. Eso lo hacemos casualmente para que la ciudadanía, nuestros amigos oyentes, tengan una visión de qué es lo que se quiere, qué es lo que cada candidato piensa hacer. Pero lo importante es que, como tú bien dices, no es que piense hacer, sino que lo haga. Porque estamos en las épocas de las realizaciones, no de los engaños. Ya el engaño debe quedar atrás, la época de pasada inmediata del engaño, de la falsedad, de yo prometo y busca quien te dé. No, por eso es que te hemos invitado y te hemos dado suficientemente tiempo para que exponga tus pensamientos, que creo que no será la primera vez en esta campaña que tú vengas, sino que te volveremos a invitar conforme los mecanismos y la dinámica de la campaña se vayan modificando. Estaremos aquí, estos micrófonos están abiertos, los micrófonos democráticos de Radio Élite estarán abiertos casualmente para exponer. Te dejamos con las últimas palabras. Gracias, Juan, ha sido un gusto estar acá. Y en este inicio de campaña electoral hago una convocatoria con alegría, con optimismo, porque esa va a ser la característica de nuestra campaña. Una campaña alegre, una campaña optimista, una campaña diferente, en la que las propuestas reflejen lo que la gente quiere y no lo que el pequeño grupo de partidócratas y de interesados quieren como destino de la patria. Porque aquí, en esta campaña, hay solamente dos opciones. La una, la del viejo país, de los partidócratas, de los mismos de siempre, que quieren desesperadamente llegar a la Asamblea ahora para impedir el cambio, para consolidar su dominio de cualquier forma y a cualquier precio. Y la del nuevo país, la de la patria altiva y soberana, que quiere el 30 de septiembre escribir una nueva constitución, reformar el marco institucional del Estado para que todos los ecuatorianos, los 12.5 millones de ecuatorianos que vivimos acá, y los migrantes, gracias a los cuales se sostiene el presupuesto del Estado, sientan por primera vez que la cancha es de todos, que todos están convidados al banquete y no solo un pequeño grupo que le gustaba excluir a la mayoría. Así que este 30 de septiembre saquémosle tarjeta roja, en términos futbolísticos, tarjeta roja a la partidocracia. liquidémosla de una vez por todas y construyamos la patria altiva y soberana que necesitamos todos los ecuatorianos. Bien, muchas gracias. Escucharon a Rolando Pachana, candidato a la Asamblea Nacional por la lista 35. Vamos a un corte comercial y volvemos.